gotas en la chapa. Trago más humo, la cara me saca. Vuelvo a escucharte y el amor que inyecta todo me lo cura, todo lo renueva. El olor es fuerte, estoy paciente. Lento me miro por dentro y encuentro el sentido. Solo si estoy atento. Ya pasaron esos días. Ya pasaron esos días. Y esto parece no tener fin. Dejémoslo ir. Nosotros no tener fin. Dejémoslo ir. Nosotros sabemos reír. Seremos un sinfín. Suena fuerte y claro los parlantes. Hay tranquilidad en el barrio. Ganas de salir del olvido. Despojándonos de todo odio. Una oportunidad, lo que necesito. Hay tranquilidad en el barrio. Ganas de salir del olvido. Una oportunidad, lo que necesito. Esto parece no tener fin. Dejémoslo ir. Nosotros sabemos reír. Oh, oh, no, no. Y esto parece no tener fin. Dejémoslo ir. Nosotros sabemos reír. Parece no tener fin. Dejémoslo ir. Nosotros sabemos reír. Y esto parece no tener fin.